Hoy llegamos a usted a través de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR, con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca y en Calvillo FM, hasta donde enviamos saludos. Este es el episodio 85 de este programa. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas. Vamos a hablar de lo acontecido con Necaxa en una semana rara, pero no para quejarnos. Una semana redonda de nuestro equipo. Semana de aniversario, además. Aniversario 98 de Club Necaxa. No estoy solo. Me acompañan. Tenemos casa llena otra vez. Me acompaña primero el influencer necaxista por excelencia, el hombre que hizo leyenda al Perrito Sánchez, desde Aguascalientes, don Murdo Queras, compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Taker? Señoras y señores, hermandad necaxista, estamos felices y con tenis más que nunca porque hay harto festejo y afortunadamente se pudo redondear con victorias por todas partes, hasta donde no había victorias antes, ya hubo victorias y entonces, pues muy contento de estar aquí con ustedes para platicar una semana más de nuestros queridos rayos. Dicen los patrones que tú eres quien le prestó la pluma al señor Fraser aquel lejano año de 1923, ¿es correcto? Y que por cierto no la devolvió, así que ahí los herederos, ahí les encargo una pluma fuente, porque de esas ya no hacen. Okay. Ok, y también desde Saltillo, Coahuila, ya conocida también aquí en NPR, Erika Yasmín, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias. Aquí regresando con ustedes, un gusto. Y pues feliz, ¿no? Digo, después de estas victorias y que el estadio celebrara y gritara goles, pues bueno, yo creo que, aunque lo haya visto por televisión, pues hasta acá retumbaron los gritos. Una semana de triunfos, ¿no? Varonil y femenil. Qué mejor para la semana de aniversario. Pero bueno, vámonos en orden. El pasado domingo 22 de agosto, un día después del aniversario de Necaxa, nuestros rayos recibieron la visita de Juárez, del FC Juárez, en la cancha del Estadio Victoria, marcador de 1-0, tercer triunfo al hilo de Necaxa en este Grita México A21 de la Liga MX. Murdo Caras, estuviste en el estadio, creo. Efectivamente. Platícanos, ¿qué te pareció el partido, compadre? Pues la verdad es que del bostezo. La verdad es que estuvo bastante aburridón, con muchos problemas por ahí en cuanto a que se pudiera cruzar la media cancha. Lo que habíamos previsto en la semana anterior fue el duelo del Necamión contra el Tucamión. Entonces, sí, fue un choque acá de grandes magnitudes y con mucha lentitud. La verdad es que con muchos problemas para poder generar, ¿no? Los dos equipos un poco tirados atrás, priorizando pues la defensa, el mantener el cero en el marcador. Y además, pues la verdad es que a pesar de que teníamos un buen duelo también en las porterías, porque por un lado estuvo Luis Ángel Malagón, que ya está al 100% de vuelta, y Hugo González, que regresaba al Estadio Victoria y que la gente, la verdad, lo recibió bastante bien, se llevó su porra, por supuesto, personalizada, y le gritaron, Hugo aplaudió a la gente, entonces pues como que muy contento, ¿no? Y a final de cuentas, creo que ninguno de los dos tampoco fue como muy exigido en general en el partido. Memo Vázquez hizo un par de cambios en su alineación, por ahí regresa Mauro Quiroga a la titularidad, dejando a la banca Maxi Salas, y por otro lado, sorprende la incursión de Fernando Mesa, el argentino defensa central, que también jugó como tercer defensa, en lugar de Oliveros, el uruguayo que venía teniendo actividad de manera regular hasta este partido. Pues me parece que ni a la banca estuvo, por ahí lo vi en tribuna, entonces no sé si tuvo algún asunto que lo hicieron descansar, pero bueno, Fernando Mesa entró y me parece que bien en general, ¿no? O sea, la verdad la defensa se sigue viendo sólida y tampoco, te digo, creo que tuvo mucho, mucho de propuesta el equipo visitante. El Tuca sabemos cómo es su estilo y ahí nada más buscaban que Fabián Castillo hiciera alguna diablura a velocidad con su dinamismo, pero la defensa se puso a la altura, entonces ya nada más fuera a ver en qué momento alguno explotaba, ¿no? Y podía hacer algo a balón parado o en un tiro de esquina, alguna peculiaridad, una genialidad de algún delantero, pero pues no, tuvimos que esperar hasta el 84, 82, a que en una descolgada ahí, en un madruguete, Luis Arcadio García hiciera el gol de la victoria. Erika, ¿a ti qué te pareció el partido? Pues vi por ahí el tweet de un amigo que decía que se necesitaba bastante valor para ver el partido, porque pues sí estaba muy lento, la verdad, pero creo que eran más las ganas de poder ver que se pudiera hacer la hazaña, ¿no? De ahora sí concretar la victoria. Y creo que les había comentado por ahí de tan mal que había ido el equipo, todas las cosas buenas que había cosechado habían ido perdiendo esas pequeñas marcas o registros de manera negativa en los últimos torneos, y esto creo que está ayudando bastante, pues bueno, a que vayan a cambiar y a redireccionar las cosas por ahí. Y pues viene ese gol que madrugaron, que dice Murdo que festejó que ni vio por andar la boba, como dicen por ahí, no lo vio, no lo pudo ver, pero ahora sí que tip, no se acomoden las espinilleras cuando están por cobrar un tiro, ¿no? Entonces, para que las traigan bien puestas o se las acomoden después. Creo que ese fue el error por parte de Juárez, que obviamente va a venir o ya le llovió con una buena regañada por parte del Tuca, porque creo que sí estuvieron en su parte a cuidar el 0-0, pero era evidente que se necesitaba la emoción del gol. O sea, los últimos 10-5 minutos fueron los que vivieron y se jugaron de una forma muy diferente, y vimos que a Juárez fue cuando ahora sí escucharon el reloj que les estaba ahí sonando, que se estaba acabando el tiempo, pero pues ya para qué, eso lo hubieran hecho desde un principio para que hubiera estado más emocionante el partido. Creo que todos coincidimos, ¿no? Que fue un partido feo, feo, de esos que... Fíjate, yo decía la semana pasada del de Pumas, ¿no? Que iba a ser una pelea de inválidos para todo el partido. Pues ese no fue tan aburrido como fue el Juárez. Creo que destacaba a Murdoch lo de los dos porteros. Había duelo de porteros, dos buenos porteros sin duda, aunque uno, claro, quiere estar en un mejor equipo. Pero dos buenos porteros que no fueron exigidos, tuvieron por ahí un par de intervenciones cada uno, pero tampoco tan complicadas, ¿no? Siempre he dicho yo que los modos son importantes, ¿no? Se logra el tercer triunfo, un partido que no fue bueno, sin duda, pero pues creo que aquí sí el modo queda un poco de lado, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando ganas tres partidos en un lapso de 2 días, tres partidos consecutivos y además sin recibir, pues qué demonios, juegue tantito feo, ¿no? No importa. Si vas a ganar, pues no importa, juegues un poquito feo, creo. El partido en realidad no da mucho, por ahí lo que decía Murdoch, ¿no? La entrada de Fernando Mesa, al parecer había alguna molestia con Oliveros. Me parece que lo hizo bien. En general la defensa lo ha hecho bien, pero pues, tampoco tuvieron tanto trabajo en realidad. Ni Juárez ni Necaxa se atrevieron a irse al ataque en ningún momento del partido. Por ahí lo que nos salva, pues cuando creo que todos apostábamos, ya íbamos a ir sin ver goles, pues la viveza de Maxi, ¿no? Maxi, al que hemos criticado mucho, que no está en ritmo desde hace un buen rato, pues se aviva, y Luis Arcadio, de punterazo, como quieras, la define y con desvío incluido, pero la manda a guardar, que es lo importante, ¿no? Que puede ser importante también, para la redundancia, para el propio Luis Arcadio, porque su primer gol en primera división, cuando ha tenido muy pocos minutos. De hecho, tenía varios partidos que no aparecía ni de cambio, y ahora que aparece como cambio, mete el gol a los pocos minutos. Entonces, creo que eso sería de lo de destacar. Mauro por ahí se pierde un par, que pues el viejo, entre comillas, Mauro, no fallaría. Pero bueno, a final de cuentas, con el triunfo, pues el balance me parece que es positivo. Y más cuando, como dije, es el tercer triunfo consecutivo. Sí, efectivamente creo que le cae bien a Necaxa, ¿no? Esta seguidilla de partidos, y sobre todo también a Memo Vázquez. Decíamos, yo creo que había empezado jugando mejor el torneo en los primeros juegos. Por ahí obviamente faltaban ajustar cosas, ¿no? Creo que todavía él mismo reconoce que no está al 100% de como él quisiera el equipo, y que quedan muchas cosas por trabajar. Sin duda la parte del ataque, ¿no? O sea, el tener un poco más de variantes, de maneras de tocar a puerta. Por ahí hubo algunas opciones interesantes, algunas llegadas, pero falta consistencia, ¿no? El que la gente importante a final de cuentas aparezca. Están metiendo goles la gente de medio campo. Entonces, ¿dónde queda? Digo, Aguirre se mandó un golazo, ¿no? El juego pasado contra Pumas, pero la verdad es que ya estaba definido el partido. Han tenido que aparecer, ¿no? O sea, el medio campo, creo que Sendejas y el Oso González siguen siendo los mandones ahí en el medio campo, y ya ellos van orquestando pues la salida de la escuadra, y ahora pues aparece Luis García, que a final de cuentas le termina por funcionar el cambio a Memo Vázquez, y eso también tiene su grado de valor, ¿no? Para él mismo, el que ya por fin pueda meter su gol en primera división, que pueda pues alzar la mano, ¿no? En un partido para Necaxa, eso le viene bien. Y bueno, quizás las formas, pues sí, todavía no nos convencen, pero en el día de aniversario, pues en la jornada de aniversario, era importante que se ganara, y afortunadamente se dio. No puede ser aniversario cada semana. ¿Sí? Yo digo que ya festejemos todos los días donde Necaxa. Por todo el mes de agosto es conmemorativo, y pues hay que ganar las fechas que restan, y pues ahora la quiniela va a ser en qué fecha anota Quiroga, ¿no? Sí, seguimos esperando al comandante Taker. Sí, creo que, como dice Erika, esa va a ser ahora la quiniela, ¿no? Ahora, yo no estoy tan preocupado en ese sentido, porque hay que recordar que cuando llega Quiroga, pues falla, no le metía gol ni al arcoíris, y fallaba unas increíbles ese primer torneo, ¿no? Y si no mal recuerdo, en el partido contra Santos, en el Estadio Victoria, cuando se destapa, ¿no? Mete, si no me equivoco, un par de goles ese día. Uh-huh. Ese día que el profe Almada se decía que ellos habían dominado el partido, no sé qué partido vio, pero... Y el mismo día que Memo Vázquez acababa de golear al líder perfecto y salió enojado, ¿no? Entonces creo que Mauro... Pues espero que esté haciendo lo mismo, se esté tardando en arrancar, pero también esperaría que tuviera mayor actividad. Vaya, la semana pasada, al parecer, bueno, el partido pasado, al parecer fue una cuestión de alguna molestia, ¿no? Pero antes de eso, pues había tenido pocos minutos, como habíamos comentado. Entonces, yo le sigo teniendo fe a Mauro, aunque sí, ahora que llegaron los triunfos, que pasó el inicio difícil del que hablábamos, que justo cuando decíamos que ya no iba a haber ese pretexto, llegaron los triunfos, pues ahora falta que llegue el goleador del equipo, que él y que el profesor Aguirre pues nos demuestre que no fue flor de un día, ¿no? Tenían los tacones. Entonces es lo que falta, que se empiece a generar más y se sea más contundente al frente. Sí, sin duda. Y bueno, esta victoria le o esta seguidilla de tres al hilo le ponen a Necaxa ya en zona de clasificación, pero incluso en los primeros ocho, o sea, ya ni siquiera es como de así como alcanzando repesca, sino que ya lo vuelve a meter de lleno en la competencia, y en una zona donde pues sí hay equipos que andan muy irregulares, ¿no? O sea, todavía no cobra seriedad el torneo hasta esta fecha 6, todavía es joven. Y sí, ahí vemos como mucha inestabilidad en cuanto a los equipos que están un poquito arriba y hacia abajo, ¿no? Por ahí desde Monterrey, que tiene 10 puntos, pues bueno, Necaxa ya está en la posición 5, y Necaxa está en el 8 con 9, o sea, no hay mucha a líder, quizás sí ya se empieza a despegar el caso de América, un poquito León con 13, pero Necaxa ya está ahí en zona de reclasificación, bueno, de jugar la repesca, ¿no? Con los de abajo, pues ya jugaría de local si el torneo terminara en este momento, pero pues vamos a ver qué sigue, ¿no? Porque quizás la parte del calendario, este bachecito le favorece. Vamos a ver qué pasa con un rival que ya hablaremos más adelante, como son las Chivas, pero bueno, vamos a... Por lo pronto, Memo Vázquez está un poco más tranquilo porque ya está en esa octava posición. Se jugaría, como dices, se jugaría de local a la repesca. Oye, de esos datos curiosos que deja el partido, no tiene que ver precisamente con Necaxa, pero el árbitro, no sé si sabían ustedes, fue jugador profesional. Uh-huh. Y alguna vez se enfrentó a Necaxa jugando con Tecos. Ah, sí. Hoy ya le ganó un partido a Necaxa. Ah, mira, esa no me la sabía. Pues, ¿quién fue el árbitro? Daniel Quintero Huitrón. Era jugador de Tecos. Mira, no me la sabía. De hecho, no recuerdo algún otro árbitro que haya sido jugador. Fernando Marcos. Desde Fernando Marcos, pero ¿y ya? Ah, pues a ti te tocó la época de Fernando Marcos. El último minuto también tiene 60 segundos, decía. No. Fernando Marcos era el árbitro en aquel partido en el que prenden el Parque Asturias. De hecho, sí, efectivamente. ¿Tú estabas ahí? Había sido jugador y sí, una cosa. Fue todo, ¿no? Incluso también fue técnico Fernando Marcos, sí. Y después cronista deportivo. Entonces, jugó todas las posiciones del fútbol, básicamente. Por ahí hasta aguador en una de esas fue. Recoge balones. Pero sí, pues bueno, ahí está el dato curioso. Y pues no sé, ¿alguna otra impresión que te haya dejado el partido, Erika? Pues así como tan impresionante algo, no. O sea, de fuera de que el partido realmente no gustó, siendo sinceros, es creo que por la parte que también deberían de ir, ¿no? Y que se ha ido colocando poco a poco y espero que no bajen la buena racha, ¿no? Porque ahora que van contra Chivas, que pareciera que somos mejor que Chivas, ya lo sabemos, ¿no? Eso. pero bueno, también pues va a ser un partido que puede complicarse por la situación que está pasando el equipo de Chivas y creo que Necaxa ahorita está encontrándose en un mejor momento hasta en lo anímico, ¿no? O sea, entre los jugadores, esa comunicación que la verdad es bastante importante y que incluso hablábamos, por ejemplo, en la jornada número 1 de cómo no podíamos ver que se acoplara Aguirre y Quiroga. Y en este partido, pues bueno, tampoco hubo goles por ninguno de los dos y yo espero que la dupla, o bueno, en este caso que no fue tal cual, sí puedan darnos más, ¿no? Que puedan explotarlo porque pues ya vimos que sí tiene una pierna por ahí bastante importante Aguirre y pues bueno, Quiroga, te esperamos, te damos el tiempo que necesites, pero no tardes mucho. O sea, sí, sí te necesitamos como quieras. Sí, se ocupa. Oye, se me estaba olvidando, pero también quería comentar otro dato curioso o una anécdota, pues, algo anecdótico de este partido. Es que no sé si notaron que pues, o sea, festeja el gol Luis García, va y se abraza con la banca y atrás de él iba llegando Aguirre con Rubén Aguirre, Rodrigo Aguirre con el balón. Sí. Y agarró y lo pateó. Lo patea, pero lo que no sé si hayan comentado, lo pudieron notar o lo dijeron en la transmisión, pero lo sacó del estadio, ¿eh? O sea, patea la pelota, yo no sé si se la van a cobrar o qué, pero se fue por encima del techo del estadio. Lo voló, bolita, por favor. Entonces, pues, quién sabe si caería en algún lado, si algún aficionado por fuera le rodó, no cayó en algún palco, no sé. O sigue ahí arriba en el techo. O sigue allá, entonces atentos ahí a los vecinos de la colonia Héroes, por si en algún momento de repente cae un balón, pues ese fue el que mandó Rodrigo Aguirre en el festejo. Pero también creo que un punto importante y del cual sí hay que tomar bueno, la referencia y sobre todo rescatarlo es que pues supieron mantener esa portería en ceros, ¿no? Algo que nos había costado bastante. Sí, ya son, pues desde cuándo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que se le nota? Porque incluso con San Luis logra, ¿no? Pues, no, San Luis no los triunfos son sin recibir. Sí, uh-huh. Ajá, fueron a ceros. Entonces, el último que anotó fue Cruz Azul, ¿no? Correcto. Ok. Sí, son 289 minutos, algo así. Entonces, eso yo creo que... ¡Cádenos la copa! Pues Memo está priorizando eso, o sea que lo primero es que se quede en ceros tu cabaña, y también el hecho de que Malagón esté de vuelta, pues creo que inspira y ayuda. O sea, no es que hayamos extrañado, pero... No ha sido efectivo ni con Pumas ni con Juárez. No, efectivamente. Por ahí tuvo una, ¿no? Ahora con Juárez. Hay un sustillo, pero nada grave, me parece. Y por ahí también Mauro tuvo un cabezazo casi... fue la primera del partido. Y que alcanzó a estirarse Hugo, pero creo que le marcaron falta o fuera de lugar o algo así en la jugada. Pero bueno, ahí los intentos de un Quiroga que esperemos que moje pronto. Oye, lo del uniforme, pues parece que la cábala es el negro hasta que deje de ganar, ¿no? O hasta que pierda. Aparentemente sí. Pero es muy raro ver a Necaxa de local jugando de negro. Y aparte, quizá no como con San Luis, pero al principio del partido sí me saqué de onda. Dije, ataja un balón Hugo González. El negro quería jugar en un mejor equipo. Y yo dije, Malagón, bien. Apenas ese no es Malagón. es un poco raro, ¿no? Te saca de onda, al menos esta vez al principio del partido, no como el de San Luis, que todo el partido yo estuve sacado de onda de quién era quién. Sí, bueno, ahí sí fue mucho más evidente y yo creo que lo van a mantener, ¿no? Digo, si vas a visitar a Chivas, pues seguramente el uniforme se tendrá que conservar. Pues ¿qué? Yo creo que también nosotros desde la casa, bueno, en mi caso yo también, andado con las playeras negras, entonces... Así continuaré. Que además, siendo honestos, no sé, creo que coincidimos, es menos feo que el de canasta de pollo frito, ¿no? Sí, de acuerdo, también me gusta. Pues sí, lo hemos comentado, ¿no? Sí, es que pues ya desde ahí se iba perdiendo, entonces ya. Era justo y necesario, ¿no? Sí, o sea, no es como que es el acá la elegancia. Pero europea, el último grito de la moda, pero sí es un poco un grito desgarrador acá, como que súbale de lugares, pero pues está menos gacho. Pero dilo como debe ser. ¡Súbale de lugares! Sí, ajá. Pero está menos desagradable que el rayadito, sí, efectivamente. Es el poder de las grietas que tiene ese jersey. Son rayitos. Parecen grietas. Y hasta brillan. Pero... es el Ragnarok. ¿Hasta brillan? Sí, bueno, o sea, tienen así su efectito como de... ¿Es reflejante? No, o sea, el diseño son los rayitos, pero tienen así como un difuminado, como de que brillan los... Ajá. Pues como que está en su esplendor, ¿no? Así como que... como se ven así en el cielo cuando comienzan a caer lluvia. Ya, vamos a tirar poemas, pues. Yo digo que... bueno, es que, oye, avancemos. Se lo... Déjame ilusionarme. Siempre nos gustas, Murdoch. Ya andamos muy inspirados, pues, con estas tres victorias. Que está bien, que bueno. Ojalá la afición esté contenta y que... bueno, no sé si quieren, hablemos un poquito de cómo festejaron ustedes o de lo del el aniversario. Porque, bueno, ahora no se hizo así como que mucho festejo en particular. Ahora pues se partió un pastel ahí a la mitad. Bueno, ni siquiera se partió, ni se soplaron velitas, por supuesto, pero sí ahí salió el pastel al medio tiempo de este partido y por ahí con el globito del 98, ¿no? Saludos a Berito, que alegremente lo portaba. No sé, ¿usted les gustó el festejo? ¿Qué cómo lo vivieron este día, el 21 de agosto? Con carnita asada, claro que sí. ¿Con carnita asada? Uh-huh. ¿Tú, Taker, por qué? Yo salí a caminar bajo la lluvia, compadre. ¿Saliste a qué? A caminar bajo la lluvia. Ah, sí, qué romántico, así muy, muy bohemio el asunto. Sí, lo peor es que a lo que salí no lo conseguí. En dos cosas a las que salí y no pude hacer una. O sea, festejamos con frustraciones, como debe ser, al Necaxa. Exacto, sí. Así es. Dirían los románticos necaxistas, si no se sufre más Necaxa, ¿no? Efectivamente, sí. Y... Pégame, pero no me dejes. Mira, te va a regañar Murdoch otra vez. Lo hizo de canciones en el contenido patrón. Ya te dijo que la poesía otra vez te va a regañar, Erika. No, no, ahorita esos temas mejor no los toquemos. Yo creo que con los patreones ahí platicaremos algo alusivo a eso que acaba de decir. Sí. Pero no, yo también me puse, por supuesto, la camiseta de Necaxa desde temprano, así que todo el día anduvimos así. No el día del partido, porque ya desde hace tiempo como que traigo esta cábala de que si me pongo la del Necaxa en día del juego, como que nos va mal. Entonces, pero sí, el sábado, el mero día, sí la estuve paseando con mucho orgullo. Y también me gustó cómo se manifestó la gente en Twitter en particular. Lo que hubo de posts y de retweets y las cosas que compartió la gente, a mí también me pareció bastante agradable el ver a exfiguras y extécnicos, etcétera, etcétera, el estar posteando sobre Necaxa, y ahí le dimos hartos likes toda la tarde. La cábala. ¿Te gustó? ¿Ustedes? Yo. Perdón, Erika. Ay, perdón. ¿Qué cábala? Bueno, tú ya dijiste la tuya, pero ¿antes has tenido otra? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, en la apertura del 2019 yo tenía la de ver los partidos, pero sin los lentes, porque era cuando ganaba. Entonces no los veías. O sea, sí los veía, pero es complicado explicar. El punto es que sí los veía. O sea, pero ahorita que está esto, tú dices que no lo usas. Ahora yo he tenido el de que tengo que salir, si ya me la puse, tengo que salir y luego ya verlo, y si no, pues no. O sea, ¿salir de tu casa? Sí, con el jersey. Ok. No sé, ¿tú, Taker, tienes algún otro? ¿Alguna cábala? No. No, no cábala, porque, pero hace muchos años, antes de que digamos, cuando tenía a mi Necaxa aquí en mi Ciudad de México. ¿Ya? Bueno, tenemos ahí algunos problemitas. Vamos a un corte mejor para recuperar al señor Gerardo Taker. Y ahorita continuamos con más de NPR en pasionrojiblanca.com.mx. Regresamos. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Estamos de regreso en NPR. Antes del corte estábamos diciendo de las cábalas. En mi caso, precisamente cábala no era, pero cuando Necaxa jugaba en la Ciudad de México y pues, yo estaba cada 15 días ahí en el Estadio Azteca, yo siempre me ha dado mucha flojera rasurarme. Entonces podía estar toda la semana sin rasurarme o dos semanas sin rasurarme, pero en día de partido, siempre antes de ir al estadio, siempre me rasuraba. Las piernas sedosas. Entonces iba bien rasuradito al Estadio Azteca. Más o menos, sí. Para ponerse shorts. Entonces, no, sí. Bueno, o sea, me refería al bigote y barba, pero bueno, también. No, que digan, no. Bueno, para eso los platico, para que se burlen. No, ya estás aquí, bueno, tu bufón. Es que... Ya les tocaba una Taker, y ahí le encargamos a los patreones, sí, por favor, hagan lo suyo. Oye, pero... No, son una máquina. Pero bueno, era eso, iba bien rasurado al partido. Digo, pues, cuando vas a algún evento o algo importante, pues vas bien rasurado, ¿no, compadre? Entonces, yo iba a ver a Minecaxa hasta que se lo llevaron a 527 kilómetros de distancia. Ya ves, pues ahí puede ser habría que regresar esa cábala, ¿no? Yo creo que el siguiente partido lo amerita. Pero por ahora creo que es momento de que hablemos de las chicas de Centellas, Taker. Ok, ya me voy otra vez. Tuve que atender algunas diligencias. No vi el partido, no he visto un resumen. Así que, ¿les parece si de Centellas nos platican ustedes dos? Para no decir más babosadas de las que comúnmente digo. pues a ver, Erika, tú viste el partido, ¿O empiezo yo? ¿Tú qué dices? A ver, empieza tú, con lo del primer tiempo. Bueno, sí. El primer tiempo otra vez también estuvo para el bostezo. Bueno, la buena noticia fue que ya recuperó a las muchachas que tenían ahí castigadas, y entonces volvió a la cabaña Guadalupe Olvera, y por ahí vimos también de inicio a Flor Rodríguez en la delantera, lo cual pues ya era un cambio respecto a lo que habíamos estado viendo en los partidos anteriores. Jessy Palacios puso a estas jugadoras y además... pues ya apareció también Dayan Fuentes de titular. Prioriza también, yo creo, el tener un aparato defensivo muy ordenado. Está constantemente gritándole a sus jugadoras, ¿no? Tanto a Karen de León como a María Tobar y a Andrea Martínez o a Andrea Cerratos. Las estuvo acomodando ahí para que no dejaran espacios. Por ahí, de cualquier modo, hubo momentos en los que parecía que se perdía el control de la pelota muy cercano a la portería. Sin embargo, Puebla tampoco pudo hacer mucho para definir en esa última zona. Entonces se tornó un partido bastante cerrado, ¿no? Con mucho más atención en cuanto a no dejar espacios y entorpecer el juego de la rival. Y no tanto en la parte creativa, ¿no? En cuanto a construir o generar jugadas. Entonces, pues sí, le costó mucho trabajo por ahí a Luciana García y a la misma Flor Rodríguez, que ya mencionaba, el poder generar peligro. Creo que ya fue hasta hacia el final del primer tiempo en donde por ahí subieron la presión al primer cuarto de terreno de Puebla, donde ellas intentaban salir jugando y por ahí con la presión encima se les complicaba. Llegaron a recuperar algunos balones en zona de definición, y tanto Luciana como Flor tuvieron disparos desviados a la cabaña de Cina Ruelas, y a final de cuentas pues se queda en 0-0 ese primer tiempo, en donde pues creo que fue de mucho estudio, mucho contacto, pero pues sin mucha claridad en las porterías de los dos equipos. Pues es que pareciera que iban como en búsqueda de un posible empate, o sea, de cuidar el resultado y guardar lo más posible el cero, ¿no? De la portería, que es algo que estaba costando en los últimos partidos, digo. No, sin olvidar que, por ejemplo, el primer partido que fue contra Pumas fue un 0-0, y después contra Pachuca, que Pachuca no podía hacer daño hasta que, bueno, la trágica historia de ese partido en el último minuto, y todos los accidentes, ¿no? que se vivieron a través de los partidos anteriores, creo que sí contó mucho y valió mucho el que volviera a estar Lupita en la portería, y pues bien lo vimos en este partido. Además, creo que si bien estuvo en un momento como ida y vuelta, de forma momentánea nada más, si no me equivoco, Murdoch, llegó ya un momento del segundo tiempo en el que ya las Centellas estaban encima del área de Puebla, ¿no? O sea, cuando parecía que Puebla estaba ya comenzando otra vez a dominar y a tocar más el balón, Centellas, en lugar de hacerse hacia atrás, comenzó a ir hacia adelante. Efectivamente. Por ahí, pues, también de los cambios, ¿no? O sea, extrañamos a no sé, justamente las chicas que vinieron que tuvieron actividad en Puebla, ¿no? Como Diana Anguiano y Alejandra Guerrero, pues ninguna apareció de titular. Por ahí Guerrero vio actividad en la segunda parte, pero sí me extrañó que Diana no estuviera ahí para aplicar la ley del ex. Sí, fue raro, no sé, digo, también las condiciones en las cuales salió Diana del Club Puebla no fueron como que las mejores. Recordemos que ella salió incluso en las primeras fechas del torneo anterior, entonces no sé si eso también haya influenciado, o sea, tal vez estoy imaginando cosas de más. El drama. Sí, hay que meterle drama a esto. O sea, si el partido no estuvo tan bueno al inicio, hay que meterle drama con las conspiraciones. Pero, no sé si también sea por ahí o el reacomodo que tuvo Jessy a raíz del regreso de las jugadoras después de la suspensión, porque se vio evidentemente incluso un estado anímico diferente de las jugadoras. el cómo la seguridad cambió, la forma de hacer las jugadas ya, de irlas concretando, no dejar los espacios. Creo que sí se vio bastante beneficiado en esa parte de las Centellas. Y hasta, creo que, no sé si lo planearon de tal forma que, pues, el Club Puebla, pues, comenzó a desesperarse. Porque creo que venían con la intención de ganar, porque Puebla ha sido un equipo que de local ha sido bastante efectivo, que han sacado los puntos en casa. Y, pues, el reto de ellas es ahora ser buenas visitantes también. Traerse puntos, ya sea por medio del empate. Pero creo que pecaron por ahí algo con la confianza, y es ahí donde pues Centellas comenzó a presionar y a subir hasta que llegó el momento del tiro que cobró por ahí Fanny Grano. Sí, un disparo que parecía que traía buena dirección. Ya por ahí había intentado uno con mucho peligro, pues, a meter la pelota cerca de la portería y esperar que en algún rebote se definiera. Pero bueno, ya cuando sucedió, al final de cuentas, cuando sale el disparo de Fanny Grano, yo pensé por ahí que podrían haber marcado alguna falta, incluso sobre la arquera. Y sin embargo, pues el balón no toca a nadie y termina metiéndose al segundo palo. ¿Tú viste la repetición? ¿Viste cómo estuvo la jugada, Erika? ¿Hubo algo que pudiera haberse discutido ahí en la jugada? No, o sea, fue todo meras jugadas, parte de lo que se le menciona futboleras, ¿no? Creo que es una de las características que la ha ido destacando a Fanny desde los últimos el torneo anterior, y en este les había yo comentado que ella hace muchos despejes. O sea, cuando es el saque de portería, ella es quien ha estado despejando. Uh-huh. Y ha tenido esa potencia, porque hemos visto incluso jugadoras que no tienen la potencia de tiros que pasen de la media cancha. Entonces creo que esta parte la ha sabido trabajar Jessy, incluso en la conferencia de prensa habla sobre que es la táctica fija que están trabajando, y creo que les funcionó. O sea, les funcionó también que ese gol no se lo esperaban por parte de Puebla. Incluso la portera Cierna Ruelas después empuja a Paulina Castro después del gol, cuando se anota, que piensan que es Paulina quien la termina empujando. La empuja a ella, o sea, así como de que quítate de aquí. la avienta, y eso no lo ve la árbitra, ¿no? Eso no lo marca, y después de eso vuelve las jugadas y viene el otro tiro de esquina que vuelve a fallarse, y después viene un gol que anularon también. Una jugada muy similar, ¿no? Con esa misma intención ahí de poner la pelota en el área, y por ahí era un remate bueno que termina desviando una defensa, si no mal recuerdo, y por ahí ya la portera no alcanzó a manotear y se había metido el balón a la portería, pero se marcó por ahí una jugada de foul antes, que pues era difícil verlo, al menos desde la tribuna, y no sé si tú En la repetición ni siquiera se ve que toquen a alguna jugadora de Puebla. O sea, más bien estaban tratando de empujar hacia las Centellas, ¿sabes? O sea, porque después de ese gol y que comenzaron a ver esa parte del dominio de las jugadoras de Necaxa, empezó la desesperación por parte de Puebla al ver que no podían ya rebasar la media cancha. Entonces creo que a partir de ahí fue cuando comenzaron los ánimos a calentarse todavía más. Y pues claro que Necaxa estaba más que animado después de meter ese gol que estaba significando en los últimos minutos para ya quedarte con el triunfo en casa y ser la primera victoria del torneo. Creo que eso les ayudó bastante a seguir hacia adelante. Y esa anulación de gol lo que hizo fue que siguieron buscando la jugada, en ningún momento se echaron hacia atrás. Y es ahí donde viene la jugada polémica, donde empujan a Kim. Pero tú la viste en vivo. No, pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que la calentura viene desde antes. O sea, ya había muchos roces, había patadas por ahí, algunas amarillas que en zonas donde no se eran necesarias, ¿no? Pero creo que donde se destapa el calor viene desde la banca. Hay una jugada en donde piden penal sobre una delantera de Puebla. que me parece que no existía, pero no. Juan Carlos Cacho se dedicó a gritar y su auxiliar también, al grado que terminan encarando, cuando empieza la gresca, que se vacía la banca de Puebla, el auxiliar de Juan Carlos Cacho se fue a encarar al cuarto árbitro y le gritó así en la cara directamente, obviamente por eso terminan expulsándolo, pero creo que viene desde allá, o sea, no se supo comportar la banca y eso se trasladó la frustración hacia la cancha. Entonces, hasta para eso tuvo sabor este partido, la verdad es que se puso bueno, para la tribuna también. Perdón, creo que también, o sea, esa parte de las jugadoras de Puebla comenzaban a caer en esa parte de la frustración, que empezaron a jugar ya de una manera, ya como le dicen, ¿no?, ya más cochina, en el que empezaban a buscar ese golpe o ya ese contacto físico que a veces eran jugadas de más. Y por ahí en esa jugada en la que la derriban y pues le caen tres, o sea, ¿qué hace? Llegan a defender así como que, oye, o sea, ¿qué está pasando aquí? Te perdí. ¿Estás ahí? Pues espérenme, acabo de gritar un gol y luego otro gol que me anularon, que me quedé así como que ahogada en el grito. Y comienza, ¿no?, este zafarrancho, como dicen, ay, disculpen la palabra. No, pero la sí. Palabrota que voy a decir. Cáspita. Viene el empujón por de Sarai Kim a defenderse. Se ven claramente que es una. Hay una serie de patadas ahí donde una jugadora de Necaxa cae al piso y entonces empiezan a tratar de recuperar la pelota y en una de esas le tiran una patada. Así que se hartó Sarai Kim y agarró y ¡fum! La empujó así como que quítate de aquí para limpiar el área, pero sí fue muy evidente y prendió ahí de inmediato a la banca que luego se fue encima de la jugadora. Pero ya estaban buscando cualquier cosa, sí, estoy de acuerdo que aunque hubiera sido otra situación, ni siquiera hubiera existido esa jugada, ya estaban buscando ese contacto, o sea, ya no era ni un contragolpe, era realmente llegar directo para derrumbarlas, porque era, o sea, en las tomas que estaban pasando, se veía que estaban con una cara de enojo, así como de que no era posible lo que estaba sucediendo. Les digo, o sea, Puebla viene de estar teniendo buenos partidos, o sea, Puebla tiene 9 puntos. Entonces, para ellas, creo que en ese sentido fue como de que pensaban que iban a venir, llevarse los puntos, y al ver que ya les estaban comiendo todo el mandado, pues tenían que actuar rápido, se estaba acabando el tiempo y luego todavía da 5 minutos y es justo en el tiempo de compensación cuando pasa todo esto, o sea, ya faltaban 2 minutos para que se terminara y comienza todo este asunto y ya termina expulsado por ahí, como dices, el auxiliar técnico de Cacho, que tampoco salieron a conferencia de prensa por esta situación. Chillones. Pero bueno, el punto es que con esto Centellas se queda en la posición número 15 hasta el momento. Me parece que ya es difícil que las muevan. Ya no jugaron, cambia. Ya no cambia, se quedan ahí. Con 4 puntos llegan a esta posición con esta victoria y pues ahora a esperar lo que venga la próxima jornada, en la cual van a recibir nuevamente, repiten de local, pero ahora lo harán frente a un equipo complicado como lo es el AME. El América viene a Aguascalientes con un récord de 4 victorias y una sola derrota. Entonces, pues sí, como que amplias favoritas las de Coapa para ese partido. Y vamos a ver, pues, con qué carácter enfrentan el encuentro las chicas de Centellas. Sí, además, por ahí América goleó este lunes al San Luis, que iba un partido también así 0-0, terminó así el primer tiempo y en el segundo terminó goleando por 4. Entonces, espero que esta táctica que le funcionó o la fórmula, o si se apretaron todos los botones, que lo vuelvan a hacer este lunes que viene. Efectivamente, ahí esperemos estar en el estadio y ahí la invitación para que si usted está cerca, pues se dé su vuelta, seguramente va a haber más gente, En esta ocasión hubo 200 personas en el Estadio Victoria, así que esperemos que haya también mejor entrada para el partido contra el AME. Vayan. Está bien barata la entrada. 50 pesos si es que no tiene rayo bono. Si usted tiene rayo bono, entra gratis. Entonces, ahí está la invitación. Y bueno, vamos ahora con a regresar, Taker, para que ya no te duermas. Sí estás ahí, Taker, estás dormido, yo creo ya, pero vamos. Sí, estaba poniéndole su atención. Ahora, estaba imaginando todo el rollo de cómo se agarraron ahí en el zafarrancho. El zafarrancho. Vamos con la previa del próximo partido del primer equipo, Taker. ¿Cuál será ese próximo encuentro? Pues dinos tú. No sé, dime tú. Jornada 7. Necaxa va a visitar. Pues es que iba a decir, es Zapopan, ¿no? O sea, no es Guadalajara como tal, pero bueno, la cancha... Es que dijiste barrer, sí, ojalá barrer. Barrer, a recibir iba a decir, pero no. Va a visitar el estadio, ¿cómo se llama ahorita? ¿Chivas? ¿Lacron? ¿O cómo se llama? Akron. ¿Akron todavía? Akron. Bueno, pues vamos a Lacron. Próximo 28, que es sábado, si no mal recuerdo. El sábado a las 5 de la tarde, Necaxa va a estar visitando a las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Qué esperas, Taker, de este partido? ¿Crees que podamos ganar o qué? Creo que sí se puede ganar. Chivas no llega en un buen momento, aunque quizá eso lo pueda hacer peligroso, ¿no? Toda la presión mediática que trae encima, puede hacer de Chivas un rival más peligroso de lo que es por lo que hace en realidad en cancha o lo que ha hecho en este ya primer tercio de torneo. Espero que la inercia de Necaxa le alcance para sumar otro triunfo. Digo, un empate no sería malo por la condición de visita, pero por como viene Chivas y desde luego el momento, si bien no en funcionamiento, sí en resultados que atraviesa nuestro equipo, me parece que el partido podremos pensar que se puede ganar, ¿no? En una de esas, por ahí le cortamos nosotros la cabeza a nosotros. Bueno, Memo Vázquez le corta la cabeza a Vucetich. Por cierto, hashtag fuera Memo. Creo que se puede ganar. Sí, creo que se puede ganar el partido. Pero pues también dependerá mucho de la postura de Necaxa, ¿no? Porque si vas a visitar a Chivas y metes el necamión desde el comienzo, pues eso te complicaría y te restaría posibilidades de éxito en la perla tapatía. Erika, tú que tienes muchas amigas que le van a las Chivas. saludos, por cierto. ¿Tú cómo crees que ven ellas esta situación? Bueno, la afición chiva en general, ¿tú crees que sería, es que si no ganas este buce, de verdad ya se tiene que ir? ¿O ya está jugando tiempos extras Víctor Manuel? ¿Tú cómo percibes a la afición? Bueno, el partido de Chivas contra León entre semana, pues escuchamos, no sé si se percataron de eso, que la gente estaba gritando desde la tribuna el fuera buce, y el audio del estadio empezó con su Chivas, Chivas, y aún así, o sea, la gente estaba en su postura de seguir gritando el fuera buce. Entonces, me imagino que la gente va a seguir en la misma posición en el siguiente partido, y más si es este enfrentamiento en el cual también se pueda perder contra Necaxa en caso de que vaya arriba en el marcador. No descarto que vuelva a suceder esta situación. O sea, creo que sí lo deben de pensar. Según Ricardo Peláez, están trabajando en toda la plantilla técnica, bla, bla, bla, ¿no? Las palabras de siempre que dan. Pero la afición en sí está muy molesta. Y desde hace tiempo piden la cabeza de Vucetich, desde el torneo anterior, o sea, ni siquiera es de ahorita, desde mediados del torneo anterior ya era demasiado fuerte esa parte, pero creo que se les olvida, nada más tienen algún partido bueno y como que ya se relajan un poco, se les baja, y ahorita como ha estado la situación, pues bueno, andan más que enojados con respecto a los puntos, a cómo lo han llevado, a que está... Ahorita incluso ni siquiera están en zona de repechaje. Entonces, yo creo que sí deberían de considerarlo, porque pues bueno, quieren que regrese cierto director técnico que les dio una copa, pero se vale soñar, ¿no? Oigan, pero entonces, ¿ustedes creen que la misma afición le vaya a Necaxa, parece la misma afición de Chivas? O sea, que ya quieran que pierda para que corran a Buse, ¿o cómo? Yo creo que aunque gane, van a estar enojados. Yo creo que lo que quieren es que ya se vaya, pero ojalá que pidan eso y que se les conceda. Como yo con Memo Vázquez, ¿no? Aunque gane, que se vaya. ¿Y si hacemos un swap? ¿Sí, sí harían el cambalache de que nos traigan a Buse y se vaya Memo o como? Bucetich, como que, no quiero decir que es un cartucho quemado, pero como que ya fue, ¿no? Como que su época ya fue, su época de Rey Midas y esto. Tiene mucho que Bucetich dejó de ser la garantía que era en el banquillo de cualquier equipo en algún momento de su carrera, ¿no? Durante mucho tiempo de su carrera. Bueno, llevó a Querétaro a una copa, ¿no? O sea, ¿en serio? Sí, porque yo lo que creo es que más bien le va un poco mejor cuando tiene equipos que no son tan protagonistas. O sea, es que esa es otra, ¿no? De que incluso estaban diciendo, por ejemplo, que como jugadores como el Chicote, que les queda grande la playera de Chivas, que no se la saben poner, que porque pesa más la playera de Chivas. Hasta que cierto punto eso es verdad. Pues así las cosas. Entonces, Chivas anda como de malitas y Necaxa llega más que inspirado, pero no con tan buen fútbol. En el tete-a-tet, ¿sí hay mejor plantilla en Guadalajara o no? ¿Ustedes cómo lo están viendo? ¿Hombre por hombre tiene mejor plantilla Chivas que Necaxa? Yo creo que sí. Pero más importante que eso es si ya pagó. Oye, todavía no pagan y ya le están haciendo ojitos a Zendejas otra vez. No, y a Malagón. Aparte, nos lo mandaron gratis, ¿no? A Zendejas. Sí. Que se están dando de topes en la pared. ¿Cuántos, no sé. ¿Cuántos hombres de Chivas tienen pasado necaxista? Pues empezando por Ricardo Peláez, ¿no? Ah, mira. Ahí que nos aguante a Buse nomás para seguir festejando el aniversario. Por fin, también se acaba agosto. Chicote, el Canelo, Mayorga ya regresó a Chivas, si no estoy mal. Ajá. Sí. No sé si Ponce. Alguien más. ¿Todavía vive? Ahí está, robando todavía. ¿Todavía roba? Por favor. Yo así también es. Quiero una beca, sí. A ver, entonces dijiste Mayorga. Chicote Calderón, Chicote. Mayorga y el Canelo Angulo. El Canelo, Ponce y por ahí creo que había otro, pero no, creo que ya. Oye, Fernando Beltrán, que fue de manera oficial, entre comillas, fue jugador de Necaxa 17 veces en el último periodo vacacional. ¿Tenemos que contarlo como exjugador de Necaxa? Claro que sí, ya ha sido más popular que otros, ¿no? En el Twitter de muchos influencers. Por esto yo digo que tú eres el influencer por excelencia, compadre. Tú no vendes tanto humo. ¿Ven por qué hay que esperarse? Porque luego uno queda así. ¡Nombres! No se crean. Tú sabes qué nombres, pero bueno. Ya, confirmadísimo, es oficial. Bueno. El Chumastaido son los güeyes que, perdón, los jugadores que más veces han llegado a Necaxa, ¿no? En la historia. Ajá, efectivamente. Sí, es una situación muy tóxica, ¿no? Oye, si mencionamos a Ricardo Peláez, nos faltan un par de nombres más, creo. Uno, Ricardo Cadena. Y Almaguer. Y Sergio Almaguer, por Almaguer supuesto. Almaguer está de auxiliar. ¿Cadena también es auxiliar de Buse? Ajá. ¿Tiene tres auxiliares? Sí, Barra, sí. Cadena. Sí, Barra. Yo tenía bien ubicado a Barra y a Barra, que se parece mucho a Pepe Segarra. No tiene nada que ver con la Este es no manches, sí es cierto. Carlos Barra y Almaguer. Pero no sabía que estaba ahí Ricardo Cadena. ¿Y Graniolati un poco claro, a Orbañanos, no? ¿O qué? No tanto, me parece que a Pepe se agarra más. Cadena, que hay que recordar que dirigió a Necaxa algunos partidos en el ascenso cuando surge el problema de salud de Jaime Ordiales, ¿no? Ajá, ya hace algunos añitos. Pero fíjate, entre cuatro y no pueden con Chivas, imagínate. No, sí está complicado. Pues es que, por ejemplo, los jugadores de Chivas que fueron a Olímpicos, pues estuvieron figurando en el Preolímpico y en los Olímpicos, pero hemos visto que en Chivas no responden de la misma manera, entonces. Y desde antes, ¿no? Desde antes de los ajá. Olímpicos, entonces pues, tiene buena plan. Es que la plantilla es más gruesa, por eso pesa más. Bueno, tiene buena plantilla, la verdad, Chivas, pero pues nada más no han encontrado quién los pueda, quién sea el pastor que los lleve por el sendero del triunfo, ¿verdad? Pero ahora, bueno. La última visita a Chivas, si no mal recuerdo, fue aquel partido de repechaje, ¿no? Ah, sí, en sí. El que ya creíamos nosotros, después de 5 triunfos al hilo, que le íbamos a ganar, y ese día desapareció aquel Necaxa de los 5 triunfos al hilo, ¿no? Así es. Pero el torneo anterior también fue al Acro, ¿no? Y fue en el Acro 1-1. Sí. Por eso decía que aquel de repechaje fue el penúltimo, decía. Según yo, sí. Déjame te lo corroboro. Ah, que no me sale. Pero no podría ser, ¿no? Por cuestión de calendario. Pues es que cambiaron algunos. O sea. Pero si es la temporada. Ah, no, es que está ahí. No es cierto, sí es cierto. No, estoy mal. Es el inicio de la temporada este, sí. Bueno. Ahí en lo que se ponen de acuerdo, pues así es el previo. Entonces, este partido contra Chivas, que repetimos, será el próximo sábado 28 de agosto a las 5 de la tarde. Transmisiones por ahí, dice que por Easy. No sé si lo podamos ver por algún... pues no, ¿verdad? Si no dice ahí que es TUDN o Azteca, que normalmente pasaban... No, debe ser aficionados. Este será aficionados, así que pues rolen los links. Pues ya vamos cerrando este bloque. Recordarles a la gente de Calvillo FM 101.3 que nos acompañen también en la plática en las redes sociales de Pasión Rojiblanc. Así lo encuentra Pasión Rojiblanc en Twitter y en Facebook para que nos dejen sus comentarios y pidan boletos si es que les interesa ir al partido al próximo de que es contra el Atlas, me parece. Todavía faltan para que regrese Necaxa al Victoria, o si quieren ir a ver a las Centellas, pues también nos dejen sus comentarios, en una de esas se arma algo. ¿Algo más, Taker, para despedir a la gente de Calvillo? Pues nada más, lo que decía es invitarlos a que nos escriban, se pongan en contacto y sean parte de este programa también, ¿no? Porque el siguiente bloque ya para la gente que se queda en Pasión Rojiblanca es precisamente la voz de la afición. Efectivamente. Pues bueno, gracias. Sí, fue el 13 de febrero. Ay, perdón. Ok. Y marcador de 1-1. 2-2. 2-2, ok. 2-2. Bueno, pues ya, ese es el antecedente. Entonces esperemos que al menos se saque un punto también esta ocasión. Y pues bueno, vamos a una pausa, señor Taker, para continuar con la voz de la afición. Y nos despedimos de la gente de Calvillo. Bye. Bye. Ok, estamos de regreso, NPR episodio 85. Mordoqueras, es hora de la gustadísima sección de los saludos, mentadas y reventadas. Quiero pensar que ya tienes listo lo que hay en el episodio 84, el post del episodio 84, en pasionrojiblanca.com.mx, ¿es así? Efectivamente, la gente se puso muy participativa, así que vamos a darle velocidad para leer los comentarios. Miguel Uriel nos comentaba, dice, yo opino que fuera Memo, solo porque los equipos a los que le ganó son débiles. El Necaxa no tiene fútbol, debería de encarar, luchar y no ser conformista. Ganó ante un Plumas sin fútbol, pero ya veremos, dijo el ciego, cuando se enfrente a rivales que peleen por estar en lo alto. Pues sí, un poco estamos de acuerdo, pero también, por otro lado, o sea, si estos no los ganaba, pues hubiera estado peor la situación, ¿no? Estaba obligado a ganar, ¿no? Y lo hizo. Entonces decíamos, como sea, pero tenían que ganarse y se ganaron. Rayo SDG dice, en mi opinión no creo que sea problema de Memo. El Necaxa no parece tener los jugadores necesarios para estar peleando arriba en la tabla y el entrenador está haciendo lo que puede con lo que tiene. Ya más o menos resolvió los problemas que tenía en la defensa, sobre todo en la lateral derecho, y ya definió una media que funciona. Ahora falta que el dinamismo del Oso y Sendejas se contagie a los delanteros y que haya más coordinación. No es posible que se desperdicien tantas oportunidades porque los delanteros se quedan parados cuando les mandan pases a profundidad o pican cuando les mandan pases retrasados a donde estaban. Afortunadamente hay varios equipos que parecen estar peor que el Necaxa y la Liga MX permite calificar hasta 12 equipos. La meta factible es superar los 20 puntos y estar peor que el Necaxa y la Liga MX y calificar la liguilla. Y ahí sí enfrentar a los rivales más duros en uno, dos partidos en donde puede pasar cualquier cosa. Pues sí, yo creo que el objetivo es estar al menos en reclasificación, ahí en repesca. Y pues por lo pronto ahí está. Mel dice, opino diferente, respetando tu comentario. Es cierto que nos fue muy mal en el arranque del torneo, pero observamos que hubo muchas circunstancias adversas como las ausencias de Malagón y Formiliano. El grupo estaba apenas acoplándose, enfrentamos a tres de los mejores equipos del torneo anterior, incluidos campeón y subcampeón. Los porteros de Santos y América fueron considerados como de los mejores en esas jornadas, etc. No nos dice que Necaxa no regaló los partidos y que no peleó por un mejor resultado, simplemente que no se dio un mejor resultado, pero no porque Memo Vázquez y el plantel no hiciera el esfuerzo por lograr algo mejor. Necaxa en algunos lapsos de esos partidos dominó y fue superior a sus rivales, pero desafortunadamente no lograron meter la pelota al marco rival por muchas circunstancias. La principal, la excelente actuación de sus porteros. Ahora, las victorias contra San Luis y Pumas son producto del trabajo de sus partidos y del trabajo diario en los entrenamientos. Eso le ha permitido al cuerpo técnico ir ocupando cada una de las posiciones en el terreno de juego con el mejor elemento para el mismo. El ejemplo más notorio es que el Oso González sentó a Poggi, entre otros menos notorios. Veo la zona defensiva más segura con la incorporación de Formiliano y el agregado de Oliveros, por un lado, y Julio González, me sorprende el cambio de rendimiento, por el otro. La media cancha se ha distinguido por tener el mejor desempeño del equipo, hasta contamos con el líder de goleo del torneo en ella, sorpresivamente. La zona ofensiva es la que sigue viéndose insuficiente, aún así cumpliendo a secas a pesar de todos los pesares. Soy realista y entiendo que esta plantilla no va a lograr campeonatos, pero sí estoy seguro de que irá mejorando paulatinamente, logrando mejores resultados contra equipos de su talla hasta lograr estar entre los 8 mejores del torneo. Más allá lo veo complicado. Por último, espero que los propietarios de Necaxa se olviden por un par de años de sus intereses económicos y mantengan la base de este plantel e irle incorporando otros elementos para fortalecerlo como se debe para entonces sí aspirar a lo más alto en nuestro centenario. Ay, oye, pues, no sé si hablando de las primeras fechas podríamos hablar de la ausencia de Formiliano, porque Formiliano ni había debutado con Necaxa, ¿no? Eso por un lado. Y luego lo de Jiménez y Acevedo, que han estado en el once ideal de la jornada. Pues Julio González tiene 2 semanas consecutivas en el once ideal y el necaxista lo sigue reventando, por ejemplo. Bueno, ¿qué? Julito. ¿Y qué tiene? Bueno, ¿y qué? ¿Eso no es garantía? Somos llenos de odio. No, creo que lo ha hecho diferente, ¿no? De lo que había venido demostrando, porque incluso yo soy una de las que dije que no le gustaba. Creo que en estos partidos, pues bueno, hemos visto diferente el juego, lo que han venido manejando, y pues, bueno, o sea, sorprendentemente está no digo sorprendentemente en mal sentido, sino de que es algo que tal vez no se veía venir por lo que se había hecho anterior. Entonces creo que esto es positivo tanto para ellos como en decir, bueno, vamos a mantener una línea, ¿no? Y que estamos viendo incluso ya jugadores de Necaxa ahí en el once ideal. Pues bueno, enhorabuena por ellos. Sí, no se venía dando. Esta semana fueron dos, ¿no? Lo de Luis García y Julio González, que ya mencionaba Taker. Pato nos dice, cuac, no es cierto, dice, ¿saldó su deuda a Chivas con Necaxa o sigue pendiente? Espero que no quieran mandar jugadores porque no tiene. Bueno, pues ahí está Pato en el mismo canal que ustedes. Oye, ahorita me acordé también, el Chino Huerta es jugador de Necaxa, ¿no? También, otro que estaba ya subidísimo. Oficial, ese también, sí. Harry S. Stamper dice, fuera Memo, signos de interrogación, gane, empate y más si pierde. Parecen más ganas de joder que de apoyar. Bien lo dije antes, a los haters del Gordo poco les va a importar que Puma sea último lugar de la tabla y que no juegue a nada. En iguales condiciones jugamos, otra vez signos de interrogación, el torneo anterior. Fuimos un cheque al portador para el que quisiera ganar 3 puntos. Respeto las opiniones de todos los seguidores, pero demos tiempo a que la inercia ganadora siga dejando triunfos y puntos. Que poco importe que sean los últimos de la tabla los que nos proporcionen. Siendo honestos, el equipo no tiene todavía el potencial ni el funcionamiento para ganarle al PSG, pero puede que el trabajo en el corto plazo y con el equipazo que traemos, signos de exclamación, nos haga la máquina destructora que desean algunos que no comprenden las limitaciones que tiene la plantilla. Que los próximos 3 puntos los proporcionen los Bravos de Juárez, de Tuca, y sigamos poniendo la distancia en la porcentual. Fuerza Rayos. Bueno, cuando estás 4 puntos arriba, pues así como que qué distancia estás poniendo, ¿no? No sé a quiénes se refiere, pero no sé si a mí o no. Pero pues, yo sí, fuera Memo, yo no voy a cambiar el discurso por 3 triunfos. Ahora, la cuestión es que a Memo Vázquez sí hay que esperar y darle tiempo. Y con los anteriores procesos, no, a la segunda derrota, todo mundo ya mentando madres y atacando al técnico que estaba, ¿no? Hashtag fuera Sosa. Bueno. Gigas, el lengaxista tejano en casa, dice, San Luis, Pumas, Juárez, equipos bajos de la tabla, en donde Necaxa ya tuvo oportunidad de sumar de a 3 puntos con los primeros 2, y ahora le toca a Juárez, que son dirigidos por Tuca Ferretti, mentor y padre de Guillermo Vázquez. Órale, ahí la dejo nada más. Hoy Necaxa tiene la mesa servida. Órale, ya es, ¿Tuca es el papá de Memo Vázquez? Pues yo pensé que el papá de Memo Vázquez era Guillermo Vázquez. Pero... Bueno, su mentor puede ser, y de ahí pues lo del Necamión, ¿no? O sea, digo, porque Memo Vázquez no es, lo sabíamos desde que llegó, no es un técnico de propositivo, ¿no? De tendencia ofensiva. Sí, no, para nada. Pues sí, puede ser escuela. Digo, los dos jugaron juntos, me parece, en Pumas. Sí. Entonces, pues no son tan distantes, pues, en cuanto a generaciones. Pero bueno. Mel, haiga sido como haiga sido, victorias son victorias, y 2x3 igual a 6 puntos, que por ahora le dan una bocanada de aire a Necaxa enorme, pero además, y sé que esto no te va a gustar, no le va a gustar a Gigas, el equipo se está viendo mejor, lógico, por la inferioridad de incapacidad competitiva de los últimos 2 rivales en comparación de los 3 primeros, ahora viene Bravos de Juárez, y si la capacidad de Necaxa ya la lógica se impone, el cerrojo de Ferretti, agrégale 3 puntos más. Pues sí, se impuso la lógica. Y Gigas respondió. Pero espérame, a ver, sí se impuso la lógica, pero viene Juárez y ahí Necaxa no se vio mejor. Y ahí no puedes decir que por el rival, porque lo que ofreció Juárez fue muy pobre. Sí, no, se puso al nivel, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Gigas, el necaxista tejano en casa, regresaba para decir, podemos estar seguros de algo, hay peores equipos que Necaxa, si no, sí, nos hemos enfrentado a equipos peor armados y se ha ganado justamente 9 puntos. Yo en lo personal, nada que rescatar más que los triunfos, pero sigo sin ver a ese Necaxa aspirante al título. Me atrevería a decir que Juárez mostró un mejor manejo de fútbol que nosotros. Bueno, pero es que si te esperas a ver a un Necaxa aspirante al título, la verdad es que ahorita pues sigue esperando, ¿no? Sí, no. Yo no sé si Juárez mostró un mejor fútbol que Necaxa, ¿eh? No creo, más bien fue como... Pues fue un partido aburrido, ¿no? Como te comentábamos. Aburridísimo, sí. O sea, realmente fue demasiado el toque y estaban buscando eso, o sea, mantener... pues estaban a ceros. ¿Qué podíamos hacer en ese partido del Tuca? Me parece que terminó ganando el menos malo. Y por una no, un asunto individual, algo que se le ocurrió a alguien en ese momento y que salió, ¿no? O sea, no fue de sistema, no fue de estrategia. Ganaron porque uno se distrajo comandando las espinilleras, entonces, sí, y el otro tuvo muy buena puntería y, pues, bueno, gol. Bendito Dios, ¿verdad? ¿Cómo que fue gol? ¿Gol? No lo vi. ¿Qué? ¿Quién? ¡Gol! Yo nomás grité, pero no supe ni por qué. Ay, gracias, Erika. Bueno, Mel dice, pensar en campeonatos con esta plantilla es demasiado aventurado. Yo a lo que aspiro a este torneo es acumular la mayor cantidad de puntos para salir del agujero al que nos metieron los tinaperros con su desmedida ambición económica. Ya, creo que se pasa un poquito. Es que hablar del agujero. Sí, no, pero desde luego Necaxa se metió en lo del porcentual por los malos resultados de Sosa, de Cruz y de Memo Vázquez. Uh-huh. O sea, pero yo no sigo sin entender el odio irracional contra los tinajeros. Porque mira, te pueden caer bien o te pueden caer mal, pero eso de los tinaperros, oye, siempre han dicho que la descalificación denota falta de argumentos, siempre lo he creído así. Entonces, yo no entiendo el odio desmedido si ellos, cuando, ¿qué tienen que llegaron? 7 años, ¿no? Uh-huh. Del 14, sí, 7 años. Ellos son los que nos sacaron del ascenso, nos llevaron a 2 semifinales ya en Liga MX, se ganó una copa, se ganó una supercopa en 7 años. Oye, hay equipos, sí, Necaxa podría estar mejor si no se hubieran ido tantos, pero hay equipos que ya quisieran en 7 años haber hecho eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo, la verdad es que sí le atribuyo mucho el año pasado de Necaxa a lo que pasó con la pandemia. O sea, el no poder hacer negocios con extranjeros, el que te tienes que surtir de lo que hay en México. Y pues también lo de los... ¿Chivas qué? Exacto. Pregúntenle a Chivas, que ahí sigue arrastrando la cobija por eso. Perdón. Ajá. Pero... Dale. Fue un año desastroso, ¿no? En todos los sentidos. Y al profe Cruz. Bendito Dios. Pero dicen que es un genio incomprendido. Oye, pero al profe Cruz no lo defendías tú diciendo que no, el que ganó quién sabe cuántos partidos. Oye, Morda, pero perdió tal... No, ese no cuenta porque fueron seguidos los otros. ¿No eras tú el que lo defendía? Pues mira, ahí vienen otros 5, de Memo Vázquez. Y entonces, ¿el profe quién? Ah, vaya, no me sabía esa. Y después de esos 5 llegan Iber Ruiz, Eduardo Herrera y Osmar Mares, ¿no? Por favor. Oye, pues es que era lo que conocía de Veracruz. Pero bueno, o sea, yo creo que el sistema, sí, de cómo se surtía de jugadores, se le empezó a agotar, ¿no? Y luego le aumentas la situación de la pandemia, en donde pues ya no te puedes traer jovencitos de Chile. Apenas para este torneo ya vinieron los uruguayos, ¿no? Creo que va por ahí el asunto. Cambiamos de mercado. Exactamente. Ahora a ver a quién le vendemos espejos. Pero bueno. O le compramos barato, más bien. Pues bueno, eso es lo que hay en el post del episodio anterior, Taker, que tenemos en Twitter. Ok, en el Twitter con el hashtag de podcast NPR. Este no sé si ya lo habíamos leído o se quedó en el programa anterior. Joaquín Arias, arroba Chris Heisda, dice, fuera Mem, creo que lo guardaremos por un rato. Uriel Botello, arroba Bote Power, a ver, Murdoch, aguas con lo que dices, porque este podcast de seguro se oye en toda Latinoamérica. Aquí me hago una pausa, yo no estoy tan seguro, salvo por aficionados de Unión de Santa Fe y del Junior de Barranquilla que nos escriben. Saludos al Junior. sí. Chupar la cocha, acá no suena mal, pero si te dijeran en Sudamérica, ¿cómo se podría interpretar? Pues también que la chupe. No, digo, ese. Oh, la tuya. No, No, pues, ¿qué tiene? Pues no, pues ya que se quejen ellos cuando nos, si lo escuchan. Pero mientras, no se haga el ofendido argentino, ahora resulta que muy sudaca, ¿no? Saludos, Uriel. Oye, respeta a los patrón. No, sí, es, y es del club de los llenos de odio, pues que eso. Yo presido con mucho orgullo, por cierto. Debemos tener nuestras credenciales, el club del lleno de odio. Pero bueno, vámonos, él mismo, si continúo con Aurel Botello, dice, vámonos, va a estar trepidante el duelo de camiones, de camión contra tu camión, la guerra definitiva. Bueno, chance y nuestro camión sería uno que va en primera velocidad y el del Tuca estaría parado. Pues creo que así fue, ¿no? Sí, en primera, le sacamos la ventaja. Wow, y hablando de los trepidantes, ¿quién ganaría entre estos dos genios futbolísticos en la banca como auxiliares? ¿Rafa Puente Jr. o Miguel Medallas Locas de Jesús? Ay, qué más respeto. Aparte, mi Miguel de Jesús, te digo que es un lleno de odio, quiere la presidencia del club, me parece. Mi Miguel de Jesús fue jugador de Juegos Olímpicos también, o sea, más respeto, ¿no? Pero bueno. Ahora que hablaban de Hugo González, qué gusto me dio ver a Iván Vázquez atajando penales en León. Obvio, él no es el titular oficial, pero cuando ha jugado se la ha rifado bien por él. Por cierto, Barbas Locas, qué bueno que ya se largó el infeliz. Me vengo enterando que el problema fue con Sosa y no con la directiva, como yo pensaba. Ni idea de qué haya pasado, pero por ese pleito que yo asumía que tenía poca defensa. Ahora menos. Mendigo Barbas Locas. Barbas Locas. Bueno. También más respeto, ¿eh? Porque, bueno. Ay, ese que. Históricos. No. Ay, bueno. Él y el Perito Sánchez, ¿verdad? Nos dieron los goles del. Exactamente. Del ascenso, exactamente. Usted lo ha dicho, no, señor Tecker. Y el respeto Sosa, que era el técnico, ¿qué? ¿Él no? ¿Quién? ¿Poncho Sosa? Sí, por supuesto, también. Y aparte, Poncho Sosa era el que lo metía a jugar, que no sea malagradecido, ese de las locas. Pero bueno, continúo con Uriel Botello, dice, wow, se nota que los extremos nunca son buenos. Si bien la playera de Necaxa está horrible por su exceso de elementos y diseño sobresaturado, los nuevos diseños de Puma son lo opuesto. Exageradamente simples y sí, bastante feas. ¿Qué será peor? Nos comparte ahí unas imágenes, jerseys del Manchester City, del AC Milan, del Marsella y del Borussia Mönchengladbach. Al parecer son las terceras camisetas de estos equipos, pero no sé si ya las tuvieron la oportunidad de verlas. ¿Sin escudo? Ni siquiera tienen el escudo de los equipos. Ah, chis. Sí, ya causó confusiones entre los jugadores al momento de anotar gol, por lo regular besan el escudo y pues no lo encuentran. Como chiste de Platanito, chúpame los huevos. Es verdad, los voy a enseñar el video. ¿Qué voy a besar? ¡Ah, no está! Sí, así como que, chino, me lo roba. Pellizcándose las chichis, no me gusta. ¿Verdad? Yo siempre odié Yo siempre odié aquellos escudos en blanco y negro de Necaxa que nos regaló Umbro. Y detesto esos jerseys, esos escudos ahora en un solo color que están poniéndose de moda también. Pero no, pues que sería peor que no trajera escudo, ¿no? Sí, o sea, realmente creo que nada más trae el nombre así del equipo, así como que escrito así en una fuente tipo Arial 12, y luego ya sin escudo, o sea, nada más trae como una línea, ¿no? Así como en una barra, así como el jersey de Toluca, que trae así esas líneas, y dice el nombre del equipo, pero sin el escudo. Ah, es como si les hubiera puesto un masking tape, y ahí escribieron el nombre, ¿sí?, del equipo, ajá, ¿no? Ah, pero sí, el logo de Puma sí está. Sí. Como de uniforme de liga de la Deportiva, ¿no? Acá. Exacto. Que es como el fake de un equipo, pero no tiene el, sí, escudo. Pero ¿cuál es el propósito de esa campaña? A tu tienda Cruzeiro o tienda Galgo y es el que compras. La Galgo. García, ¿no? Si quiere el parche, se lo cobro aparte. Exacto, sí. Pero bueno, creo que ahorita estamos bien con, bueno, ni tan bien con Pirma, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que tenemos salud y sí tenemos escudo en nuestra camisa. ¿Dónde estás, Charlie? Bueno, al menos tenemos escudo, compadre. Que no se les vaya a despegar, ¿eh? También. Las Charlie, ¿no? Se les caía. Pues yo como no tengo ninguna Charlie. A mí nunca se me despegaron. ¿Cómo rayos las lavan? Tengo esa duda, porque a mí jamás se me han despegado. Es que... ¿Sí tenías de las Charlie, no, Mordo? ¿A sí, ti te pasó algo? No. Como no las lavo, pues ahí están. Se paran solas. Ya están agarrando cuerpo, ¿no, güey? Como armadura, así es. Ya la hace la cual. Llega, se acomoda y sube los brazos. Soy Batman. No. Bueno. Ok. Continúo con Bote Pago. ¿Eh? Ya, este es sí, de los hábitos de Murdoch, que ya nos enteramos. Lamentable. A lo mejor es una cábala, Erika, y no lo sabemos. Ah, ¿sí? Ay, capaz de, ya no vamos a lavar los jerseys de ahora hasta que pierdan, ¿no? Es una cábala de matar, pero bueno. ¿Qué sigue? ¿Qué más hay? Ok, me decía que continúa con Bote Power, dice, oigan, pero hoy en día sí podrían sacar algunas playeras, por ejemplo, club, hashtag llenos de odio, premio Perrito Sánchez, positivismo murdoxiano. El cielo es el límite. Sí, lo que comentábamos, ¿no? Las playeras, las frases célebres que debimos haber puesto en algún... Frases célebres de este programa que debimos haber puesto en algunas camisetas alguna vez, ¿no? No lo descartemos, no lo descartemos, puede ser todavía. Esas también aplican, fíjate, el positivismo murdoxiano. Ya te imaginé a ti ahí con tu pipa o algo así, un dibujo tuyo con pipa, no sé. O utilizando el sticker con tu taza de té, ¿por qué no? Pues también puede ser. Pero bueno, ok, después hay unos de Pasión Rojiblanca, que me caen gordos esos güeyes. Baldo Flores, arroba Mega Raven, dice, el gol de Aguirre contra Pumas es el despertar de el maestro del gol. O el equivalente a Martín Barragán contra Puebla, solo el tiempo lo dirá. Hashtag ta ta ta ta. Ay, el profesor Aguirre, sí. Que este último partido jugó como maestro longaniza, te voy a decir. Dislexia 3.0 más 1.01, que es arroba dislexia, 3 en lugar de, dice, en el podcast NPR, Murdo Queras, Juárez apartó al Tuca, así como cuando chupas una concha en Argentina, nos fue una... bueno, ok, necesitan verlo. Joaquín Arias, arroba Chris Hayes, la regresa y dice, en semana de aniversario 98 de existencia, y quién mejor que Murdoch para contarnos anécdotas de aquel muy lejano primer aniversario del club. A ver, padre. No me la sé. Platícanos, ¿cómo se festejaba en aquel entonces? Pues no sé, yo creo con un pastel, ¿no? Tradiciones que no se quitan, no sé, ya no me acuerdo, ya la edad no me permite. Ya no. Sí, es que hasta 1924 ya estabas grandecito, ¿no? O sea, sí tienes edad para acordarte, tenías edad para acordarte, pero bueno. Después él mismo... cita a Bote, bueno, le responde a Bote Power en lo de las playeras y dice, contenido Patreon 3.0, hashtag no gracias. O sea que él no quiere un contenido Patreon de playeras. Regresa a Bote Power y dice, ¿qué diablos? Un partido de lágrima y ni festejar el gol puede uno. Hashtag BBLB, o sea, vale la vida, ¿no? Eso. Jesús T, arroba GEAT00, dice, a la vista el récord de Pepe Cruyff, ¿cómo nos cuesta cuando tenemos que proponer el juego? Les digo que Maxi tiene que ser titular, pero la novia va primero. Y sí, la novia va primero toda la vida. No estoy muy seguro yo si Maxi tiene que ser titular, pero pues con ese madruguete ya hizo más de lo que ha hecho Sepúlveda en sus dos etapas en Necaxa, creo. A ver, no sé, ¿qué opinen? Oh, sí. Ya la aburrimos. No. Así como que no los escuchaba y luego ya los escuché y después fue un silencio. Te digo que las aburrimos, compadre. La aburrimos, perdón. No. El chivo arroba Miguel guión bajo rayo 18 dice: ganamos en el aniversario del club y eso fue lo importante. Y por eso no estoy en condiciones de hacer un análisis del juego. Solo queda decir salud y sobre todo fuerza rara. Y finalmente, pues salud. Pues salud, sí, cómo no. Bueno, Murdoch va a decir que la puta. Ay, un cafecito, por favor, con dos de azúcar. Sí. Oye, ¿ya viste ese sticker de Fuchi? Sí, ya me lo mandó. Pero bueno, regresa, finalmente regresa Bote Power, dice: ok, ahora me voy a poner murdoxiano. No se ha jugado bien y se ha ganado equipos muertos, pero eso es lo importante, ¿no? Se dice que es mejor corregir su mando, ¿no? Los rivales que vienen no son exactamente de los que pelearán el título, así que podría darse una mejora. Y pues sí, podría ser. Como sea, pero que esté ahí. La cosa es que lo que consigas con estos también te sirva al menos para pelear, pelearle un poco más a los que sí son contendientes, ¿no? Ánimas, ojalá. Por cierto, a nadie le interesa, a nadie de los que nos está escuchando, pero el Pachuca femenil ya empató 3-3. ¿Qué? 3-3. Así es, en el segundo tiempo dio la vuelta y qué bueno, porque iban a quedar bien exhibidas después de ese 3-0. Ay, qué cosas. De hecho, creo que ya acabó, ¿verdad? Ya, y Mazatlán se queda en el fondo. Qué terrible situación. Ok, fue todo en el Twitter. Hashtag de podcast NPR, compadre. Y creo que ya es hora de decir adiós, adiós. No sé si estoy en lo correcto, Murdoch. No. Pues los anuncios parroquiales. Erika, nuevamente gracias por acompañarnos. Tu comercial, por favor, de colaboradoras, porque se ha puesto muy bueno de repente ahí el ambiente. El chisma. La chisma está de peso. Exactamente, en colaboradoras todos los martes a las 8 de la noche para hablar de fútbol femenil y los jueves 8 de la noche pues para hablar ya todo el fútbol varonil. Ahí estamos al pendiente con nuestra sección de 15 yo para juzgar, porque pues ay, siempre hay tela de dónde cortar con estas noticias que tiene el fútbol mexicano y nuestros memes. Y a mí en Twitter pues me encuentran como @ericayasmin_bajo. A usted, señor Taker. Twitter e Instagram, @GerardoTaker, ya saben, Gerardo Taker con K. Ahí me encuentran, @Murdojeras, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Ahí ¡ay, en TikTok! En TikTok, en TikTok. Y en Facebook como Murdojeras Cartoons. ¡Ay, de veras, Erika! ¿No estás contenta? ¿Para qué me invitas si ya sabes cómo soy? Y pues bueno, ahí estamos subiendo los cartones en Facebook para que usted esté al pendiente y se reciben también solicitudes ahí de, ¿cómo se llaman? Comisiones también, por supuesto. Okay, bueno. El hombre de las 37 redes sociales. O sea, hay que estar en todos lados. Pero bueno, pues ya, yo creo que... Ya nada más te falta escribir un libro y decirle a Eva Lombardo esto. Escribí un libro. Y aprovechar cada oportunidad. No lo estaba ya preparando, ¿no? Cada ocasión, todo tema es susceptible a meter una publicidad de mi libro. Exacto. ¿Cómo no? El hambre es mucha, compadre, pero bueno. Vámonos, señor abuelito y señorita. Vámonos, este fue el episodio 85 de NPR, ya se la saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos para los patrones el próximo martes, seguramente, para el público en general el próximo miércoles, así que vámonos, bye.